Aparentemente la noticia es más que preocupante. Dice así: la Universidad de Johns Hopkins acaba de publicar en su boletín con carácter urgente la siguiente información. Los compuestos de la dioxina que llevan los envases de agua mineral causan cáncer, sobre todo el cáncer de mama. En consecuencia, no metas tus botellas de agua al frigorífico, ya que libera la dioxina del plástico. El doctor Edward Fujimoto, gerente del programa de bienestar del Hospital Castle, fue entrevistado en televisión y explicó esta amenaza para la salud. Desde luego la información es preocupante, la cuestión lógicamente es averiguar si es real o no, si es en consecuencia una nueva leyenda urbana. Esta información ha circulado en los últimos meses con especial intensidad. Sin embargo, las primeras referencias a este tipo de peligros para la salud las encontramos ya en el año 2003. Por entonces se afirmó que era muy peligroso reutilizar botellas de agua, ya que los plásticos que se usan en su fabricación contienen una serie de elementos químicos venenosos y cancerígenos. En concreto, en estos mensajes se aludía a una sustancia denominada dietilhidroxenlamine. En la información se decía que cuando se reutilizan las botellas de plástico se libera esta sustancia. A partir de esta amenaza surgieron nuevas informaciones derivadas de esta primera información. Ya más recientemente se advertía que era peligroso dejar botellines de agua en el salpicadero del coche. En la noticia se decía que una persona en Estados Unidos había enfermado de cáncer como consecuencia de la liberación de estas dioxinas debido al calor del coche que había dilatado la botella. Incluso entre los casos que aparecen citados en las diferentes versiones de la leyenda se encuentra el de la cantante Sheryl Crow, que en julio de 2006 informó a la prensa de que sufría cáncer de mama. Según las informaciones que surgieron al hilo de la incontrolada expansión de esta noticia durante 4 años, la causa de la enfermedad de la popular cantante estaba en haber consumido agua de botella tras dejarla al calor del coche, de modo que se había dilatado el plástico. Ciertamente, la enfermedad de la cantante era verídica, pero en ningún momento ninguna fuente autorizada atribuyó a esta causa su mal. Sin embargo, en algún momento los fabricantes de leyendas incluyeron esta referencia para amplificar el eco de esta advertencia. Cuando se profundiza en la información, la leyenda emerge y queda al descubierto. Como anteriormente decíamos, se señalaba que la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos había distribuido la advertencia. Este hecho obligó a los investigadores de este prestigioso centro de enseñanza a desmentir todos los extremos de la noticia. En la nota, Rolf Halden, profesor del Departamento de Ciencias Medioambientales de la Universidad Johns Hopkins, aseguraba que ellos no habían divulgado ninguna información al respecto y desmentía que los productos químicos empleados en la fabricación de botellas de plástico pudieran causar daños a la salud. Además, la Asociación Internacional de Envasadores de Agua negaba que en una información distribuida a todos los medios en 2004 que se empleara esta dioxina en la fabricación de botellas de agua. Explicaban y documentaba que se trataba de otra sustancia, parecida sí, pero mucho más inofensiva. Pero como casi todas las leyendas urbanas, existe una base real. En este caso hemos de remontarnos al año 2001, cuando un grupo de estudiantes de la Universidad de Idaho dieron a conocer un estudio en el cual advertían de pequeños riesgos derivados de la reutilización de plástico. Dicho estudio nunca fue refrendado, pero algunos medios exageraron las conclusiones a la hora de darlo a conocer. Además, en 2007 el proyecto Censores de la Universidad de Sonoma State señalaba que el agua embotellada perdía gran parte de sus propiedades y que los estudios realizados demostraban que su calidad estaba muy por debajo de la del agua corriente. Además, indicaban que el embotellamiento de agua suponía un incremento del riesgo para la futura escasez de líquido elemento. Sin embargo, ni este ni ningún otro estudio indicaba que se corrieran graves riesgos para la salud por culpa del plástico de las botellas. Y es que esta última parte ya es cosa de la leyenda.